El siguiente es un mensaje apto solo para mayores de edad, esposos, casados o adultos solteros que estén preparándose para el matrimonio. Sugerimos discreción para los oyentes menores de edad. Era el resumen de un estudio que se hizo en todos los Estados Unidos entre matrimonios que habían estado casados por 40 o más años y además felices. Se hizo un estudio, empezaron hace como 2 décadas a hacer un estudio en un restaurante de la ciudad de Nueva York, pusieron cámaras escondidas. Como es un lugar público, se podía sin quebrar la ley. Y en ese restaurante se caracterizaba porque iban matrimonios a cenar. Y sí que se pusieron cámaras y se grabaron parejas, pero no se oían sus conversaciones, solamente se veían que eran parejas que iban a cenar y que hablaban o que estaban ahí juntas. Y luego esto se empezó a grabar a lo largo de los años. Y empezaron a darse cuenta que ciertas parejas que les gustaba ir al mismo restaurante, a lo largo del tiempo, seguían yendo y después algunas veces se veía en la cámara que iban ellos, pero que estaban como disgustados, se les veía en la cara o las expresiones, los ademanes o las actitudes que tenían a la hora de estar. Y otros que platicaban mucho y se reían mucho y se la pasaban muy bien. Y después de un tiempo, algunas parejas dejaron de ir y otras siguieron yendo por 20 años, imagínense. Luego empezaron a investigar qué había pasado con esas parejas, rastrearon algunas de ellas, algunas, y todas esas parejas reflejaron lo que sucede en la cultura americana. Tres cosas suceden con todos los matrimonios en Estados Unidos y en todo el mundo. Número uno, unos terminan separándose, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que terminan separándose. La segunda condición es los que terminan casados, unos siguen casados a lo largo de los años, pero viviendo vidas matrimonialmente miserables. No se separan, pero viven tristemente, no viven felices, viven resignados, por así decirlo, resignadamente juntos. Pero los últimos son los que vivían casados a lo largo de los años y además felices. ¿Ok? Y además felices. Ni siquiera tengo que preguntar de cuáles quieres ser tú. Porque es obvio, ¿no? Es obvio. Pregúntenle a sus esposas y verán, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes, eran jóvenes recién graduados de la universidad, se dieron a la tarea de buscar en los Estados Unidos matrimonios que hubieran sido capaces de vivir 40 o más años de casados, pero que hayan terminado felices, no miserablemente. ¿Sí me doy a entender? Porque puedes ir con alguien y pedirle tú un consejo de cómo ha sido su experiencia matrimonial, pero si su vida fue una amargura, se imaginarán el consejo que puede dar, ¿no? O una mediocridad. Pero de esos matrimonios que se ve que se alegran y de estar contentos y que se ve que llevan mucho tiempo de ser amigos. Así que les preguntaron cuál era su mejor consejo. Se fueron por todos los Estados Unidos estos dos jóvenes y descubrieron 10 consejos. Hay un libro que se escribió de eso. Y a esos matrimonios les llamaron los maestros del matrimonio, porque por la experiencia demostraron haber aprendido a vivir juntos y felices. Bueno, es muy interesante lo que podemos aprender de otros matrimonios, pero lo más importante es lo que podemos aprender del diseñador del matrimonio, que fue Dios. No es de extrañar que la mayoría de los que llegaron a ser casados y felices a lo largo de mucho tiempo no es otra cosa, sino que de forma accidental o de forma del ensayo de error o porque eran creyentes descubrieron principios de la Biblia que pusieron en práctica. ¿Me explico? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Le atinaron algunos al tin marín y otros por conocer la Biblia, pues más pronto. Pero bueno, de todos esos consejos, hoy vamos a ver el primero. El consejo más común que dieron todos ellos y lo que la Biblia dice acerca de eso. El consejo número uno es que La razón principal que hizo que los matrimonios llegaran a estar muchos años casados y vivieran felices es que aprendieron a darle preferencia a su pareja antes que a otro, inclusive a sí mismo. Por eso la enseñanza de hoy se llama Prefiriendo a mi cónyuge. La sociedad de Estados Unidos es altamente individualista. Cada quien busca primero suplir o satisfacer sus necesidades, exige sus derechos, pero a los cristianos Dios nos llama a sacrificarnos por otros. El Señor nos dio ejemplo, dando a su Hijo por amor a nosotros. En el matrimonio, yo ya llevo más de 15 años de casado, me casé más o menos joven. Y me he dado cuenta que cuando uno está en el matrimonio y empieza a tener problemas, una de las razones por las que tenemos muchos problemas en el matrimonio es porque queremos que la otra persona haga lo que yo necesito. Entonces, como vivimos con esta tensión, yo quiero que ella haga lo que yo necesito y ella quiere que yo haga lo que ella necesita, y este es el círculo vicioso y el cuento de nunca acabar. Así que cuando uno empieza a aprender a sacrificarse uno mismo para darle preferencia a su cónyuge, hay esperanza de que las cosas mejoren. Mientras no rompamos ese círculo vicioso, pues vamos a seguir igual. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la importancia de cambiar de perspectiva. Si cambiamos nuestra manera de pensar y empezamos a darle preferencia al otro antes que a nosotros mismos, podremos cosechar los frutos. Hay tres consejos que yo descubrí en la Biblia, tres formas prácticas de mostrar la preferencia el uno por el otro en el matrimonio. De todas las relaciones que nosotros podemos establecer en la faz de la tierra, obviamente la relación matrimonial es la número uno, porque refleja la relación entre Cristo y su iglesia, y porque es la relación más íntima que nosotros podemos desarrollar. Si fracasamos en la manera de cómo nos relacionamos con nuestro cónyuge, es mucho más complicado que podamos relacionarnos saludablemente con todas las demás dinámicas que tenemos, ¿verdad? Así que vamos a descubrir juntos tres formas bíblicas de preferirnos el uno al otro. Yo hice un resumen para ustedes porque hay algunas preguntas. Y cada uno de estos tres consejos de cómo preferirnos los unos a los otros está basado en un versículo bíblico. ¿Ok? ¿Están listos? Así que yo voy a invitar, si quieren sentarse, vénganse, para que estén con su pareja. Vamos a darles un momento a los amigos para que cada quien pueda sentarse también, disfrutar de un buen momento. ¿Ya todos tienen su cafecito? Ah, ok. ¿Cuántos nos faltan? ¿Ya están ustedes? Sí. Ok, voy a esperar un momento para que tomen asiento. Les voy a dejar la luz prendida porque van a leer algunas partes, pero al ratito que ya tengan la plática y todo, le apagamos para que le puedan pegar su besote ahí a su marido. ¿Ok? ¿Listo? Ya casi. Bueno, ahorita vienen los señores que faltan por allá. Muy bien. Tres formas bíblicas de preferirnos el uno al otro. Número uno, tomando la delantera en valorar a nuestra pareja antes que a otros o que a nosotros mismos. Tomar la delantera en valorar a nuestra pareja. Si le preguntaran a tu cónyuge, a tu marido, si le preguntaran a tu esposa, si le preguntaran, ¿a quién pone tu pareja antes que a ti con más frecuencia? ¿Qué dirían? Algunos, bueno, si dicen a Dios está bien, pero quizás algunos dirían, algunos esposos podrían decir, bueno, mi pareja pone antes que a mí a nuestros hijos. Es una forma muy, muy bonita, suena bien. Quizás ellas dirían, no, pues este pone primero a sus amigotes antes que a mí. Si tenemos un compromiso y sus amigos le dicen, oye, que vamos a hacer esto, él dice, Sí. Quizás él pone antes a su trabajo antes que a mí. Él y yo hacemos un compromiso y luego el jefe le dice, ocupo que te quedes. Y él dice, sí. O tal vez le pregunta, ¿quién pone ella antes que a ti? Tal vez no es a los hijos, pero tal vez es a los padres. Tenemos planes, pero si mis suegros hablan y dicen, oye, fíjate que yo quería o esperaba que, entonces ya se acaban los planes. ¿A quién pones tú primero? Bueno, es obvio, debemos de poner primero a la pareja antes que cualquier otra relación. ¿Por qué? Porque dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo dijo antes o después de que tuvieran hijos. Antes, ¿verdad? Antes, cuando apenas estaban casando a Adán y Eva. Así que, a la luz de la Biblia, el cónyuge siempre va primero o debería de ir primero después de Dios, obviamente. No estamos tampoco diciendo que el cónyuge va a estar antes que Dios. Es idolatría poner a quien quiera antes que a Dios. Eso ya lo sabemos. Bueno, vamos a leer Romanos 12:10. ¿Lo tienen allí? Fíjense bien. Dice, amaos o ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ahí hay hojitas, si faltaron, ahí hay más hojas. Este es Romanos 12:10, como está en la Reina Valera, ¿ok? Romanos 12:10. Fíjense bien, vamos a leer este versículo con detenimiento porque ahí les hice unas anotaciones. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, la palabra honra en la Biblia, ¿le podríamos bajar a la música completamente? Gracias. La palabra honra en la Biblia, amigos, es valor. Vamos a sustituir la palabra honra por valor, ¿ok? O valorar, podríamos decir valorar. Dice, en cuanto a valorar, prefiriéndose, la palabra prefiriéndose en el idioma del Nuevo Testamento, literalmente es tomando la delantera los unos a los otros. Si aplicamos estas palabras al matrimonio, lo que está diciendo este versículo es que nosotros debemos tomar la delantera en valorar a nuestro cónyuge. Tomar la delantera en valorar a nuestro cónyuge. ¿Quién valora a tu cónyuge más que tú? Ahora esa es la pregunta de rebote. No es a quién valora tu cónyuge antes que a ti, sino la pregunta es, ¿quién valora a tu cónyuge antes que tú? Si nosotros queremos mostrar preferencia el uno para con el otro y nosotros descuidamos a nuestro cónyuge, estamos permitiendo que alguien valore más a su cónyuge. Lo voy a tratar de aclarar a través de un ejemplo. Si tú tienes un Cadillac en tu casa, ¿te gustaría manejar un Volkswagen Carcancha? ¿Callejero? ¿Un taxi de esos de la Ciudad de México? Si alguien ha ido ahí sabe de lo que estoy hablando. Yo sí, muchas veces. Volkswagen hasta le quitan un asiento porque están tan chiquitos que no caben. Si tú tuvieras un Mercedes-Benz, ¿te subirías a una bicicleta? No te subirías. Bueno, ¿por qué? Pues porque tienes algo muchísimo mejor en tu casa. Una razón, no es justificable, pero una razón por la que muchos hombres terminan teniendo amantes en la calle es porque hubo una mujer que aprendió a valorarlos o a disimular que los valoraba más que su esposa. ¿Me entienden? También se aplica para las mujeres. Una de las razones por las que las mujeres se entregan y se desviven tanto por sus hijos es porque los hijos les dan mucho cariño. Los hijos siempre las abrazan, se portan cariñosos. Los niños aceptan a las madres incondicionalmente, aunque anden chancludas, aunque no estén maquilladas. Al menos cuando están chiquitos, ¿verdad? Entonces eso tiene un poder muy seductor. Cuando alguien te ama y te acepta incondicionalmente y te trata bien, pues tú te sientes bien, ¿no es cierto? ¿Cuándo será la última vez en que hiciste sentir a tu cónyuge que era la persona más valiosa, al menos para ti. Tu cónyuge te conoce tal y como eres. Tal y como eres, tu esposo y tu esposa te conocen. Y ella sabe cuando tú realmente te esfuerzas por darle un valor que supera el valor que tiene todo lo demás. Por ejemplo, si tú tienes un problema de ser muy propenso a trabajar mucho y tú decides dejar de trabajar para estar con ella, esa es una forma muy poderosa de demostrarle que la pusiste por delante, que le diste valor, que tomaste la delantera en darle valor. ¿Sí me explico? Si tu esposo siempre se queja de que tú estás cansada y te duele la cabeza, y una noche tú haces los arreglos para que los niños se acuesten temprano y pueden estar juntos, él se va a dar cuenta que esa es una forma en que tú demostraste con hechos que tomaste la delantera en mostrarle valor. Así que una forma de preferirnos los unos a los otros es cuando yo tomo la delantera. Hay dos formas de acercarnos a la vida. Una es de una manera proactiva y otra forma es de manera reactiva. La forma proactiva significa, pro significa antes y activa es que yo tomo la acción antes, por adelantado. Y la manera reactiva es yo tomo la acción después, como respuesta. ¿Sí me explico? Bueno, preferirnos los unos a los otros tomando la delantera es ser proactivos en mostrar aprecio. Yo no voy a esperar a que él me aprecie para yo darle valor. Yo tomo la iniciativa. Imagínense cómo serían todos los matrimonios si los dos, si el esposo y la esposa, nos revisiéramos de este pensamiento. Sería algo así como Ruth, cuando estaba en la historia bíblica, para los que la conocen, estaba ella soltera y quería casarse. Así que ella era una mujer joven e inteligente. Para los que han leído la historia, saben que era una mujer muy inteligente y además trabajadora. Trabajadora. Prefirió quedarse con su suegra viuda y amargada que irse de loca y volverse al paganismo, porque ella creyó en el Señor. Y en el libro de Ruth, que solo tiene 4 capítulos y nunca lo han leído, léanlo, es interesante. Se nos dice en el capítulo 3 que ella encontró a un hombre que según las leyes de Israel podría casarse con ella. Pero no era, digamos, que no era un galanazo, pues, no era como yo, ¿verdad? Sino que era un hombre ya más mayor. Era poderoso, pero era piadoso. Era medio feo, pero era noble. Y dice la Biblia, por ahí, al final del capítulo, que en lugar de preferir ella a los jóvenes, cuando ella supo que él era se le llamaba un pariente redentor, eso es decir, un candidato a casarse con ella por ser viuda, ella dice, la Biblia, que ella fue con él. Y siguió el formato bíblico para que él se fijara en ella a través de su trabajo duro, de su virtud. Dice que cuando él se dio cuenta de eso, él le dijo, que el Señor te bendiga, porque no preferiste a los jóvenes. Dijo, yo voy a hacer todo lo que dependa de mí para casarme contigo. Hay alguien antes que yo en la línea de derecho, dijo, pero si él no quiere, no vas a ser viuda para siempre. Yo me voy a casar contigo. Y parece una telenovela la historia, porque dice que el otro pariente fue informado y dijo, sí me interesa casarme con ella. Así como en las novelas, ¿no? No, ya se arruinó el plan. Pero dice, ah, pero si te casas con ella, los hijos que tengan de ella va a ser en memoria del difunto, porque el terreno debe quedar en el poder de la familia de ella, por el bien de la familia. Y dijo, ah, no, entonces no. Entonces cásate tú, le dice. Y él se casa con ella. Y para los que no conocen la historia, este matrimonio entre Boaz y Ruth terminó siendo ella la bisabuelita del rey David, el ancestro del Señor Jesús. Una mujer que prefirió a un hombre, aunque no era el más guapo ni el más joven, pero ella ejemplifica. Una mujer que aprendió aún antes de casarse a preferir al otro antes que ella misma. Yo quiero creer que nosotros, con la ayuda de Dios, porque no podemos hacerlo en nuestras fuerzas humanas, vamos a aprender a poner por delante el valor de nuestra pareja antes que el nuestro. Ahora les voy a dar un momento para que se hagan una pregunta. Este es un momento en parejas, así que pueden separarse tantito de los demás si quieren o voltearse uno al otro. Ahí hay una pregunta. ¿Cómo podría mostrarte preferencia esta semana? Le voy a dar un minuto para que piensen. Imagínense que yo tengo a mi esposa aquí, Lilia, hoy, no está conmigo, pero no es porque no quiera, ¿verdad? Entonces yo voltearía con Lilia y le diría, mi amor, ¿cómo tú crees que yo podría mostrarte preferencia esta semana? Tienes libertad de decirme lo que quieras. Y le voy a dar el privilegio a ella porque pues, primero las damas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedo mostrarte preferencia? Y ella puede decir, bueno, ya que hablaste, ¿verdad? Arréglame la tubería del baño porque ya tienes como 15 días y no me haces caso, ¿verdad? O, yo no sé. Ok, sí. Por eso hay que aprovechar ahora. ¿Verdad? Ok, 3 minutos, primero ella y luego él. Cuando ella diga, entonces ella le va a preguntar, ¿y tú? ¿Ok? A ver pues, platiquen. No se vale copiar, ¿eh? Muy bien, ¿listos? Número 2, Efesios 5, 28 y 29. Voy a los apuntes. Efesios 5, 28 y 29 dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Vamos a repetirlo todos juntos, especialmente los varones. Es más, todos para que aprendan esposas, ayúdenme. 1, 2, 3. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Fíjense bien otra vez. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Todas las señoras aquí debieron haber dicho 3 veces amén. ¿Verdad? El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Repita, sustenta y cuida. Sustenta y cuida. La palabra sustenta en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, la palabra griega ectrefo significa literalmente acariciar. Eso significa acariciar. Y luego la palabra cuida, la palabra griega talfo en griego significa dar calor. Dar calor. Es como cuando una gallina empollaba, le daba calor al huevito para que se hiciera el pollito. Fíjense bien lo que está diciendo. Como uno no lee griego, esto estaba fuerte. Yo creo que por eso Casiodoro de Reina, cuando tradujo la Biblia, dijo, pues, ¿qué le pongo? Pues ponle que la sustenta y la cuida. Fíjense cómo, si usted hubiera hablado griego, esto es lo que hubiera escuchado. Dice, el que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la acaricia y la calienta, como Cristo amó a la iglesia. Wow, eso está medio... Apaguen la luz, por favor. La caricia. En la escritura se nos enseña que cuando nos casamos llegamos a ser una sola carne. Es decir, lo que yo haga de bien por mi esposa, en realidad me lo estoy haciendo de bien a mí mismo. Y lo que ella haga de bien por mí, se lo está haciendo bien a sí misma, porque somos uno solo. ¿Saben? Uno de los hombres más sabios y con más experiencia en tratar a las mujeres fue el rey Salomón. La Biblia dice que este tremendo tuvo 300 esposas y 700 concubinas. ¡Ah! Dale un coscorrón ahí, Becky. Ok. Entonces, obviamente en la Biblia no se justifica, algunos ya se van a poner a estudiar su personaje favorito. Ahora sí, ¿verdad? La Biblia nunca justifica que lo que él hizo estuvo correcto, al contrario. Pero de todos modos, algo ha de haber aprendido, ¿verdad? Con la Biblia tenemos suficiente para aprender, pero ese además agarró experiencia tratando a las mujeres. Y él escribió varios libros en la Biblia. Uno de esos libros que escribió es el libro de los Proverbios. Les voy a leer un versículo que está en Proverbio. Proverbios 5, 18 y 19 dice... Alégrate con la mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. ¿Qué le recomendaba al casado? Que se acariciara con su mujer. Eso le está diciendo, digo, así descaradamente. El libro de los Cantares lo escribió también Salomón. El libro de Cantar de los Cantares, que es el libro que está después de Proverbios, dos libros, o sea, sigue Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se llama Cantares del Rey Salomón, lo escribió el hombre, el mismo autor, inspirado por el Espíritu Santo. Así que en realidad no solo son palabras de Salomón, son palabras de Dios. El libro de Cantares es un libro de canciones románticas. Algunos de ustedes oían a José José. Oían a, ayúdenme, Emanuel, pero románticas. Luis Miguel. Ok, dependiendo la generación, pues es el cantante, ¿no? Paquita del Barrio, como que no mucho, ¿verdad? Unos Los Panchos y otros Juanes, no importa, pero eran canciones románticas, ¿me entienden? Bueno, no solo eran románticas, pero traían enseñanzas y principios. Como esta es una reunión de casados... Ya no está la niña, ¿verdad? Ok, bueno. En el capítulo 4 de Cantares, bueno, solo debo de decirles, en el pueblo de Israel, todos los israelitas mandaban a sus niños a la escuela bíblica que funcionaba en sinagogas y tomaban clases de la Biblia hasta los 13 años y luego se hacía un examen bíblico y el que lo aprobaba ya se le consideraba adulto espiritualmente hablando, le hacían una fiesta que se llamaba Bar Mitzvah, y ya se integraba a la vida religiosa del pueblo de Israel. Pero, aunque todos los israelitas pasaran por ese examen, tenían prohibido leer el libro de Cantares, hasta que cumplieran 30 años. Ningún israelita podía leer este libro, porque si lo leía, pues... Cuando uno lee el libro de Cantares en español, uno no capta bien a veces el mensaje, porque como es un canto romántico, como en todas las canciones románticas, se usa mucho el lenguaje figurado. Así que a veces los solteros leían este libro y no entendían siempre lo que quería decir, pero cuando alguien se casaba y lo leía, decía, ¡ay! ¿Qué está diciendo? El clímax del libro está en el capítulo 4 y 5. En el capítulo 4 empieza a decir cómo el amado, el novio, el amante varón, empieza el enamorado, dice aquí en esta Biblia que tengo yo, el esposo enamorado, empieza a elogiar, le dice, tus ojos son como palomas. Y empieza de arriba para abajo su cabello, su cuello, luego empieza a elogiar sus senos. Y así se va, de arriba para abajo, y va subiendo el color de la temperatura. Y cuando llega al final, dice, jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, sellado manantial. ¿A qué creen que se refería? A que era virgen. A eso. El jardín del que está hablando no es un jardín allá de no, es otro jardín. Es otro jardín, cerrado, dice. Dice, nardo y azafrán, caña aromática y canela, árboles e incienso de mirra. Pues, ¿qué anda oliendo este, verdad? Aloes y las más aromáticas especias. Luego, oigan esto. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Sopla y mi jardín desprenda sus aromas. Venga mi amado a su jardín, dice ella. Loop. Y coma de sus dulces frutos. He venido a mi jardín, hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. ¿Saben qué es mirra? Es una fragancia, ¿verdad? He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Dice, oigan, en versículo 2, dice, yo dormía, dice la amada, pero mi corazón velaba, la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está cubierta de rocío. ¿A qué cabeza se refiere? Mi cabeza está cubierta de rocío, mis cabellos de la humedad de la noche. Me he quitado la ropa, ¿cómo vestirme otra vez? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? En los tiempos antiguos eran caminos polvorientos. Cuando llegaban a una casa, antes de entrar, se lavaban los pies con un poco de agua para que no olieran mal y no metieran suciedad a la casa. Y va a decir algo tremendo. Quizás algunos de ustedes se ofendieran, pero como estoy leyendo la Biblia, pues oféndanse con el autor, que yo no lo escribí. Pero dice, mi amado metió su mano en el resquicio de la puerta. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Sí, eso que están pensando cochinotes, eso es. Bueno, no tiene nada de cochino. Dice, y mi corazón se conmovió dentro de mí. En pocas palabras, aquí vemos una descripción muy, muy tremenda, muy fuerte, de dos amantes que aprendieron a erotizar, a disfrutar ese regalo que Dios les dio. Y ella dice que él la acariciaba con su mano, dice, y que él estaba excitado y estaba lubricando los dos. O sea, los casados se entienden de lo que estoy hablando. No todo es sexo, ¿verdad? Entre más va pasando el tiempo, uno se da cuenta que uno es menos intenso. Cuando yo era recién casado, tenía un amigo, y cuando vine de mi luna de miel, me dijo, bienvenido a casa, tigre, me dijo. Yo ya soy apenas un gatito, me dijo. Ya tenía muchos años de casado, ¿verdad? No todo es sexo, pero las caricias cuentan mucho, ¿saben? Las caricias cuentan mucho. Abrazar, dicen las esposas, yo por un buen abrazo estoy dispuesta a todo, dicen algunas. Quizás a ellos les interesan más las caricias y quizás a ellas más el calor. No importa, una forma de preferirnos los unos a los otros es acariciando cálidamente a nuestra pareja. Miren, ¿cuánto vale un masaje? ¿Alguien sabe? $40-$50. Yo nunca he ido. Dichoso, ¿verdad? Tiene su masajista en casa. Miren, ahí se puso uno de masajes. Esos están abiertos. Yo no sé si es porque son chinos, pero están abiertos los 7 días de la semana y a veces yo he venido aquí, algunos de ustedes me han acompañado, a las 5 de la mañana y allí están. Digo, pues ¿qué, no duermen estos o qué? Y el domingo en la noche a veces yo cierro, soy el último en salir de todo esto y todavía dice open. O sea, no me importa si dice open, lo que me sorprende es que llegan carrazos. Porque hay personas que no tienen ningún contacto físico en toda la semana, por eso están dispuestos a pagar con quien alguien les dé el lugar que está allá en el mall, donde se sienta la gente y ahí se aguada y están los chinos dándoles sus codazos, ¿han visto, no? Y está lleno, siempre está ahí, de vez en cuando están los chinitos ahí, salen a la puerta y vénganse, pero normalmente ahí está la gente echándole el codazo, ¿no? ¿Por qué no te propones darle preferencia a tu pareja acariciándolo, acariciándola? Dale un masaje. A veces nos herimos como cónyuges, nos decimos cosas que nos lastiman y nos ofenden y luego uno quiere ser cariñoso y el otro por orgullo dice, no, estoy para allá. Pero una forma de darnos preferencia es acariciándonos, dándonos calor. Por eso les pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que Dios nos dio la capacidad de sentir placer en la piel? ¿Por qué creen? Porque no solo es dolor lo que siente la piel, ¿verdad? También siente placer, ¿no? Ay, llega alguien y te empieza a dar un masajito aquí y dices, ay, qué rico, ¿verdad? Llega un niño, tus hijos te abrazan y dices, qué bonito, se siente bien. Por algo Dios nos hizo así. Por algo diseñó el matrimonio, para que allí podíamos mostrar preferencia. ¿Sabes que hay partes de nuestro, el órgano de la piel es el órgano más grande? ¿Sabían que la piel es un órgano? Es un órgano, no nomás es recubrimiento, es un órgano. La piel es un órgano. ¿Y saben que hay partes de la piel del ser humano que Dios diseñó con la capacidad exclusiva de ser acariciadas? Les dicen zonas erógenas, pero lo que están diciendo es que son partes del cuerpo que Dios hizo sensibles a las caricias, a ninguna otra cosa sino a las caricias. Y Dios las hizo así. No me contestes, piensa en esta pregunta. ¿Qué importancia le das tú a las caricias hacia tu pareja? ¿Sabes tú cuáles son las partes que más le agradan a tu pareja que le acaricies? ¿Sabes la forma que a ella o a él le gusta que se le acaricie en esa parte del cuerpo? Hay veces que a algunas personas les gusta que les toquen ciertas partes del cuerpo y luego hay personas a las que les gusta otra parte del cuerpo. Le voy a dar un ejemplo. Hay hombres a los que les gusta que le acaricien su cabello, su nuca, y hay hombres a los que no les gusta que les toquen la cabeza. No todos son iguales. Si al hombre le gusta que le den masaje la espalda, él ha de pensar, no, pues a mi esposa también. Entonces él llega y le quiere hacer masaje en la espalda. Pero quizás ella dice, no, me des un masaje en la espalda, a mí no me gusta, ¿qué me des? A mí dame masaje en los pies. O a lo mejor ni siquiera sabes, por eso te pregunto, ¿sabes tú? Segunda, ¿tú sabes que las sensaciones cambian a lo largo del tiempo? En un tiempo te gustaba que te acariciaran cierta parte de tu piel, y luego pasan los años y como que cambiara tu cuerpo, y ya no te gusta ahí, ahora te gusta las caricias de otra manera o en otro lugar. Pero uno a veces está como aquellos viejitos que estaban en los 80, ya hasta dentadura postiza tenían, y ella Pues siempre diario para desayunar le hacía huevos con tocino, huevos con tocino. Y un día ella le dijo, oye mi amor, le dijo a él, ¿no te gustaría que te haga los huevitos de otra manera? Porque toda la vida huevos con tocino, o sea. Y él le dice, pues ya que estamos en confianza, mi amor, le dice. Dice, aborrezco los huevos con tocino. ¿Qué? Le dice ella. Sí, sí, pero yo siempre te los he hecho porque tú me dijiste que te gustaban. Dijo, sí, pero eso fue cuando estábamos recién casados. ¿Y por qué no me decías? Es que me los hacías con tanto amor, pues que no te quería hacer sentir mal. Pero no los aguanto. ¿Sabe que las personas cambiamos? Cambiamos. Un tiempo nos gusta ciertas caricias, otro tiempo no nos gustan. ¿Saben? Digo, deberíamos de saberlo a estas alturas, ya tenemos poquito de casados. Que las mujeres, ciertos días del mes, les gustan caricias en ciertos lugares y otros días, ni me toques ni con la sábana. Por eso yo les planteo esa pregunta. ¿Tú sabes cuáles son las caricias que le agradan a tu cónyuge ahorita, en este momento de tu relación matrimonial? No solo si sabes cuáles son las caricias que le gustan ahorita. Segundo, ¿tú sabes cómo le gusta que se le acaricie ahí? Porque hay veces que hay personas que les gusta que les acaricien con las uñas. Ay, ráscame, ráscame con las uñas. Como gatos, ¿verdad? Y otro dice, no, a mí con esas bolitas que venden ahí, unas cositas que venden. A mí no, con la mano no me lastimas con la pelotita. No, a mí con un plumero. Ustedes se ríen. Pero hay personas que les gustan ciertas cosas. Oigan, amigos, digo, estamos en parejas. ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué en lugar de ridiculizar a nuestra pareja, no la complacemos? Miren, les voy a dar 2 minutos. Ahí tienen unas preguntas, ¿no? Es más. Si quieren alejarse tantito más, pueden, pero ustedes sabrán. ¿Qué tipo de masaje te gustaría? Le vas a preguntar a tu esposa, o vas a comentar con ella, o a tu esposo. ¿Qué tipo de masaje te gustaría que te diera uno de estos días? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un buen masaje a tu esposo? ¿O que te dejaste dar un buen masaje? Dice, en la última vez se llama Chelita, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez? Ya no te preocupes cuándo fue la última vez. ¿Cuándo va a ser la próxima vez? ¿Verdad? ¿Cuándo va a ser la próxima vez? Y luego, averigua. Es más, ¿saben qué? Es más, no les voy a dar chance de comentar esto ahorita porque necesitan privacidad para hablar de estas cosas. Al final les voy a dar tiempo para hablar a solas. Pero déjense fantasear un momento hoy que se dieron la oportunidad y platiquen con su cónyuge y díganle, oh, me gustaría que me des un masaje así. Y algunos dicen, oye, ¿y si algunas de esas cosas son medias fuertes? Mire, le voy a decir una cosa y se lo voy a dar sencillo. Ninguna caricia está mal en el matrimonio si su cónyuge, su pareja, no siente que está faltando a su conciencia. Si su cónyuge le dice, ¿sabes qué? A mí siempre me ha gustado que me acaricien las rodillas. Y tú dices, ¡ay, qué asqueroso! Pero si él no se siente mal, no está mal. Lo malo es que la conciencia de uno se comprometa. Eso está mal. Obviamente hay partes del cuerpo que no se hicieron para tener sexo, ¿verdad? Por sentido común. Por higiene y por salud debemos tener cuidado. Pero en cuanto a las caricias, ¿quién determina qué es correcto o qué es lo mejor y lo peor? Pues el que las recibe. Para eso Dios le dio su cónyuge, para que se comuniquen en esa área. ¿Me explico? Entonces van a tener tiempo, vamos a dejarlo en pausa y al final se desviven. ¿Ok? Tercero, vámonos al tercero, a la tercera forma de mostrar preferencia. Comprendiendo a nuestra pareja antes de ser comprendidos. Comprender a nuestra pareja antes de ser comprendidos. Filipenses 3:3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. La palabra contienda literalmente es la palabra revancha. No haga nada por revancha. Ah, sí. Ah, va a haber. Ah, sí. ¿No vino a comer? Ok. Ah, sí. Ok. Chuleando la otra, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, ok. No haga nada por revancha. Ni por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Por orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Han oído de la comunicación reflexiva? Eso lo aprendimos hace un tiempo, algunos que fuimos a una enseñanza de esto. La comunicación reflexiva es diferente de la comunicación pausada. Voy a explicar la diferencia rápidamente. La comunicación pausada es esta. Tú estás hablando con una persona, estás callada, callado, esa persona está hablando, y tú lo único que estás haciendo es esperar tu turno. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y tú. Y cuando se calla esa persona, en tu mente dices, ahora voy yo. No te fijaste con claridad lo que estaba diciendo. Solo estabas mostrando cortesía y esperando tu turno. O sea, estabas en pausa. Y se calla la persona y dices, no, pero bla, bla, bla, bla, bla. Y la otra está pensando, ahorita me vuelve a tocar. Y ahí se la llevan. Esa es comunicación pausada. La comunicación reflexiva es diferente. La comunicación reflexiva es, ok, tú vas a hablar, yo te voy a escuchar con atención y voy a tratar de captar el mensaje que tú quieres dar. No las palabras, porque a veces nos enganchamos en las palabras. ¿Me explico? Es que tú, y dices, no, ¿por qué dijiste eso? No, lo importante no es lo que dijo, sino lo que trató de decir. ¿Cuál es el mensaje? Ok, entonces, la comunicación reflexiva es así, mire. Una persona está hablando y el otro está poniendo toda su atención en lo que la persona dice. Y cuando termina de hablar, entonces yo digo, a ver, quiero ver si entendí lo que estás tratando de decirme. Lo que tú me estás tratando de decir es esto y esto y esto. Y la otra persona va a decir, no, yo no dije eso. Yo no dije eso. No, yo lo que te estoy tratando de decir es esto. Y te lo vuelve a decir. Y tú estás escuchando diciendo, ok, ok, creo que ya entendí. A ver, ¿qué es lo que estás tratando de decir? ¿Estás tratando de decir esto? ¿Es lo que me trataste de decir? Sí, eso es lo que te trataste de decir. Entonces, cuando ella diga, sí, ya captaste el mensaje, entonces dices, ah, entonces ahí te toca. Ah, bueno, entonces ahí tú puedes hablar y el otro va a hablar con la misma actitud, tratando de comprender el mensaje. Y cuando tú le des luz verde, entonces hay cambio. ¿Me entienden? Es decir, que no va a haber cambio de conversación hasta que el otro se sienta comprendido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la verdadera comunicación. Comunicación se da cuando el otro se siente comprendido, no cuando el otro habló. ¿Nunca te pasó que estuviste hablando y hablando y tú decías, no sabes qué? Tú no me comprendes, tú no me quieres comprender, tú no me puedes escuchar a mí, tú no me escuchas. Y dice él, no te escucho, ¿qué he estado haciendo los últimos 50 años? No estuviste, no, claro que te he estado escuchando, ¿tú crees que no? Pues entonces, ¿qué estoy haciendo? No están hablando en el mismo canal. Cuando ella dice, es que tú no me escuchas, y él dice, pues ¿en qué planeta vives? Pues, ¿qué estoy haciendo? Lo que está diciendo es, no comprendes el mensaje, no has llegado a comprender lo que dije. Entonces, no es fácil. Los psicólogos le llaman a eso comunicación empática. Lo único que se trata es, vuelvo a leer el versículo, nada hagan por revancha o por orgullo. Dice, más bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. A ver, de veras quiero entender lo que me estás tratando de decir. No, es que tú nunca estás con nosotros. Dice, nunca estoy con nosotros, si aquí trabajo desde la casa, trabajo por internet, ¿cómo que nunca estoy con ustedes? No, no, no, tú no me comprendes. A ver, ¿quieres decir que? ¿Quieres decir que cuando estoy en la casa no les presto atención? Sí, eso es lo que estoy tratando de decirte. Estás, pero no estás. Órale. Entonces, esa dinámica cuesta bien mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Pero hay que empezar. Cuando mostramos preferencia el uno por el otro, tratamos de comprenderlo, no solamente ser comprendidos. Voy a terminar con unos pensamientos y luego les voy a dar unos últimos minutos para que ahora sí se dispersen por el salón, se agarren cuando menos 5 minutos, traten de contestar algunas de las preguntas y luego ya vienen y ya siguen conviviendo. ¿Les parece bien? Voy a terminar diciendo lo siguiente. ¿Cómo podría ser esta semana si nos preferimos el uno al otro? Esposos, ¿tú podrías quizás acostar a los niños para que tu esposa descanse un poco más? Esposa, ¿usted podría tal vez preparar la comida favorita de su marido? En lugar de que él el diario ande viendo qué se lleva. Esposo, ¿usted podría quizás comprar unas flores para ella? ¿O podría hacer arreglos para que su esposa vaya al salón de belleza? ¿Verdad? O lo voy a poner mejor, al spa. Esposo, quizá usted podría darle un masaje a su esposa esta noche. Esta misma noche. Dije masaje, morboso. Esposa, usted podría dar a su amado sus caricias favoritas. Yo no sé cómo, pero de ustedes depende. Si esto nada más es una entretención más o si le sacan provecho. Así que voy a orar por los matrimonios nuestros y de ustedes. Le voy a pedir a Dios que nos siga bendiciendo. Y quiero terminar contándoles algo muy privado. No es nada especial, pero para mí fue muy especial. ¿Saben? Yo tuve el privilegio de ganar a mi suegra para Cristo. Yo la miré desde el primer día que le conocí, yo le hablé de Cristo y ella le rindió su vida al Señor. Ella decidió arrepentirse de sus pecados aquella noche. Fue un jueves, 3 de septiembre del 92. Todavía lo recuerdo bien, como si hubiera sido ayer. Estábamos en la sala de la casa de ella. Les hablé de Cristo. Ella se convirtió al Señor. Mi suegro, un borracho empedernido, le dio mala vida toda la vida. La maltrataba a ella y a los hijos, a mi esposa y sus hermanos. En ese tiempo yo no sabía que mi esposa iba a ser mi esposa. Para mí era una familia que necesitaba oír de Cristo. A medida que pasaron los años, pues yo llegué a ser no solo el que les evangelizó, sino el pastor de ellos. Les empecé a ver crecer en Cristo. Yo vi muchas veces a mi suegra llorar por los tratos malos que le daba su esposo. Y pues ella también tenía algo de fiera, ¿verdad? A veces se defendía, ¿verdad? Pero yo recuerdo una noche que hubo una cena de parejas como esta en una iglesia allá donde conocieron del Señor ellas. Y ella quería ir, pero ella no iba porque su marido no iba. Así que ella pues mejor no fue y yo me acuerdo que yo la fui a visitar a los pocos días y estaba muy triste. Y esa vez yo le pregunté, ¿cómo está? ¿Cómo está hermana Esther? Le decía yo en ese tiempo. Ya pasados los años le empecé a decir suegra, ¿verdad? Pero ella me dijo llorando, fíjense lo que me dijo, yo tengo un sueño tengo, a ver si Dios me lo concede, me dijo, mi sueño es un día ser vieja, caminar por la calle de la mano de mi esposo, que me trate bien. Eso dijo ella. Hace 5 años mi suegro murió. Nunca se le concedió. Nunca. Hoy en día, ella murió. Puedo decirles, hermanos, que fue mucho orgullo lo que impidió que ellos no se disfrutaran. Pudieron haber sido grandes amigos, amantes apasionados, sus mejores aliados, sus mejores masajistas, sus mejores psicólogos, quien les comprendiera, les acompañara. Ojalá tú seas sabio y no seas una persona que se conduce con estupidez. Porque hoy, un día como hoy, es como si la máquina del tiempo, si te subieras a la máquina del tiempo cuando eres viejo y te regresas, y Dios te concede el privilegio de decir, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué harías diferente? Tienes 80 años. Te dejo volver en el tiempo para cuando tú tenías 30, 40, 50. Ahora tú decides qué vas a hacer, esta segunda oportunidad. Hoy es tu oportunidad para disfrutar a tu pareja, para mostrarle preferencia, para caminar de la mano con ella, para darle besitos, para darle masajes, para tener mucho sexo, para escucharla y comprenderla. Y cuando llore, tú la abraces callado y no la interrumpas. Y cuando él te diga, quiero estar contigo, no le des pretextos. Hoy es el día que Dios te da la oportunidad de mostrar preferencia y empezar a sembrar un nuevo futuro para que no llegues el día de mañana. Como le pasó a Esther, mi suegra, no pudo gozar de su esposo. Ella lo quiso toda su vida y él murió hace 5 años. Murieron separados y hoy murió ella. Hoy estamos jóvenes, todos nosotros. Y Dios nos da la oportunidad de disfrutar a nuestra pareja que nosotros escogimos. Les digo, delante de Dios, se los digo, ya lo saben, pero se los recuerdo. Si te casaste con la mujer que tienes o tú con el marido que tienes, esa es tu esposa, tu esposo. Y Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas de cómo la tratas o cómo lo tratas. Y si te la pasas dándole excusas en lugar de rendir y quitar tu orgullo, hacerlo a un lado y mostrarle el afecto que debes, un día te vas a parar ante el trono de Jesús y te va a pedir cuentas. Conste que te mandó gente como yo para recordártelo. Conste. Tú decides cómo vas a tratar a tu pareja, si vas a seguir dando excusas o pretextos, o si vas a simplemente amar como Cristo nos amó, sin condiciones. Afortunadamente yo conozco muy poco de cómo se tratan entre ustedes como cónyuges. Así que por eso les hablo al grano. Porque en días como hoy, cuando uno es confrontado con la vida y la muerte, la verdad, amigos, es tiempo para hacer lo correcto. La vida es tan bonita, si tan solo quisiéramos cooperar con Dios, mostrarnos todo el cariño que nos ha dado para compartir. Para eso nos dejó estar casados, para disfrutarnos, no solo para soportarnos. Quiera Dios que aprendamos de los errores ajenos, ahorita que todavía hay tiempo. Voy a orar. Padre, quiero pedirte que bendigas cada matrimonio. Quiero pedirte que les ayudes a cada uno de estos casados a poner de su parte, Señor. Ya tienen más de la mitad del boleto ganador. Ya tienen cónyuge, ya tienen esposo o esposa. Quizás alguno de los que están aquí, Señor, han sido infieles, Señor. En el cuerpo o en el corazón, Señor. Perdona, Señor, perdona al arrepentido. Mira tú que miras los corazones, si ves aquí algunos, Señor, arrepentidos, perdónalos, yo sé que tú eres fiel, misericordioso. Llena los corazones de amor, Señor. Llena el corazón de cada hombre de cariño, de romanticismo, de afecto por su esposa. Llena el corazón de cada mujer y la mente, Señor, de una actitud renovada, de entrega, de pasión, Señor, por su marido, de aceptación incondicional. Que abunden, Señor, los aprecios, las caricias, la comprensión, Señor. Y cuando faltemos, ayúdanos, Señor. Queremos tener matrimonios felices. Te pido que bendigas cada hogar y que lo que se construye en cada matrimonio sea sólido. Que nada pueda separar estos hogares, Señor. Ni los hijos, ni los suegros, ni el trabajo, ni nada, Señor. para que se pueda reflejar en cada hogar el amor de Cristo por su iglesia. Te lo pido en el nombre de Él, de Jesús. Amén.